la sociedad de hoy. ¿Dónde está divertido comprar, vender, trocar y explotar? El arte de vender por el arte. El arte de vender el sexo. El arte de vender la idea. La droga, basura, cualquier cosa. Aquí todos tienen un precio. Sea caro, gratis o el crédito con descuento. Todos danzan en el cabaret puto. Todos tienen, todos en el alma, algo de un